chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza. Que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz, tú me escuchas. Y que no importan los problemas, porque siempre mis batallas tú las luchas. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y con tu mano me sostienes, cuando la tormenta viene me levantas. Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido. Tantas veces que confié y me traicionaron, inclusive mis amigos. Tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos. Y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia. Pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas. Y que no importan los problemas, porque siempre mis batallas tú las luchas. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan. Y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantas. Y te agradezco hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz, tú me escuchas. Y que no importan los problemas, porque siempre mis batallas tú las luchas. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa.